Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en tu estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca, felices, alegres y a la vez contentos, en ausencia de nuestro gran querido amigo Guillo, que hoy está haciendo sus tareas paternales. Pero bueno, Guillo, te vamos a extrañar mucho y esperamos que te conectes con nosotros y la próxima semana seguramente estés aquí. Bueno, y empezamos con Omarcito. ¿Qué tal, Omar? Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 187 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí, un poco preocupado. Espero que Guillo no esté haciendo sus labores paternales con las patas, sino que esté bien, en serio. Pero el día de hoy, como no podíamos quedarnos con la silla vacía, tenemos acá en calidad de préstamo de masconazo.com a Carlos Vizcarra. Bienvenido, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos ya listos para comenzar esta charamusca y para hablar un poco de la selecta, por supuesto. Sí, y me llega la combinación que traes, fíjate, cachucha de los Lakers y camisa de la selecta. Así que estamos bien. Dos ganadores esta semana de ganadores. Correcto. Bueno, aquí tenemos invitado de lujo. Esta semana tenemos a alguien de quien hemos hablado en el pasado. Estamos hablando de Funcel, ya que le dimos mucho seguimiento cuando encontraron el león marino que creían que era Chucho en un chupadero. Pero nunca habíamos tenido realmente contacto con alguien de Funcel, así que hoy tenemos la dicha que nos está acompañando el vicepresidente de Funcel, Rodrigo Samayoa. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Buenas noches y gracias por haberme invitado el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Con las pilas puestas? Con las pilas puestas. ¿Celebrando el gane de la selecta? Por supuesto. Bah, eso es bello. Bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre con Omarcito y la bolsa de correos. Pues amigos, esta semana tenemos por acá un email que nos vino desde muy lejos, desde España. Nos escribe Adanelli y nos pone: hola charamuscos, me llamo Adanelli y salí de El Salvador desde hace 6 años. Estuve 2 años viviendo en Estados Unidos y desde hace 4 vivo aquí en España. ¿Qué otro país empieza con E? Dice acá. Para irme después para ahí, dice. Bueno, era solo una broma bastante mala, dice. Contarles de que hace ya varios días que quería escribirles, pero no había podido hacerlo formalmente. Y digo formalmente porque ya he participado en 3 culturas chupísticas. Contarles brevemente que apenas hace más o menos 1 mes y medio, desde que descubrimos mi esposo y yo su página, mi esposo es español y le encanta El Salvador y su programa de La Charamusca. ¡Ey! Dice por acá, muchas felicidades por todo lo que hacen y a la vez gracias. Fíjense que lo descargamos y lo escuchamos hasta el martes, porque en vivo se nos hace imposible por la diferencia de horas. No saben lo chivísimo que es para quienes estamos afuera de nuestro querido El Salvador escuchar nuestro acento y nuestro vocabulario tan auténtico, tan puro, tan propio, tan cercano y familiar. Y sobre todo escuchar sobre nuestra cultura y nuestra linda gente, ya que cuando se está lejos, todo esto se valora y se añora como no se imaginan. De plano, muy sinceramente, felicitaciones, muchas gracias y adelante. Y me voy porque los voy a aburrir, que siempre me quedan largos los correos, dice. Un abrazo muy grande y salud a Danelli. Así que un abrazo fuerte para Danelli allá en España, que ahorita debe estar pasando un calorcito esos ricos de verano español. Miguel Rivera, nuestro amigo Miguel Rivera, nos escribe de nuevo y nos pone: hola mis queridos amigos, ¿cómo está todo por allá? Espero que muy bien. Ya tengo rato de no escribir, aunque a veces me conecto por Facebook mientras transmiten el episodio. Yo feliz por el gane de nuestra selecta, aunque fui el único que ha celebrado en casa. Apostamos en México. Él vive en México, exacto. Apostamos con mi suegro una comida, la cual espero se me haga efectiva ahora mismo, dice. Antes que otra cosa suceda, aquí mi humilde aportación con el fuera de contexto. Y vamos a aprovechar, ya que lo tenemos acá, listo ya. Este es el fuera de contexto que nos mandó nuestro amigo Miguel Rivera. Desde México. Fuera de contexto. Gonzadito, va, para estar así medio gordito, se movía. Bárbaro, Guillo no se puede defender, así que... Sí. No, yo voy a aclarar un poco. Guillo estaba hablando de Alfredo José. Pues no se pone mejor la cosa. Señoras y señores. ¿Qué estaba haciendo Alfredo José? Escuche el episodio completo. Estaba hablando con Bailando por un Sueño. Bueno, ¿qué más, Sumarcito? Pues tenemos también... Bueno, continuaba el email por acá. Dice acá, nombre, Guillo, pone después... Te viste bien, pipián, papá, pone nuestro amigo Miguel Rivera. Bueno, muchachos, nos seguimos contactando. Espero poderlos oír en vivo. Y Robbie, espero que te eches unas polarizadas a medio show. De verdad que te animas bastante en cuanto estás ingiriendo, dice. Por no, cierto... ¿Qué va a decir la Mara? Ya tuvimos varias pláticas al respecto y no se anima el Robbie a seguir con la tradición. Por cierto, muchísimas felicidades por haber sido papá, el buen Robbie. Ya tuve la oportunidad en su momento de felicitarle en Facebook, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacerlo en público. Mil gracias, Miguel. Saludos, muchachos. Salud, dice nuestro amigo Miguel Rivera. Miguel. Por cierto, Miguel, me acuerdo que tenías un problema para bajar los episodios. Como que le estaban bloqueando ahí el... Yo me imagino que ha de haber sido... Televisa, que le bloqueaba la señal para que no bajara el show de esta calidad. Pero ahí nos contás si ya los estás pudiendo bajar o siempre te toca escucharlos en vivo. Si no, veremos cómo te los mando por email o algo para que los puedas escuchar siempre. Ada Ramos nos escribe también y nos pone: hola chicos, solo quería mandarles este correo con fotos bien chistosas. No sé si alguien ya se las ha mandado antes, pero es que me pareció divertido. Y además son fotos que solo los salvadoreños las entendemos y les hallamos gracia. También me acordé que pueden ser útil para la sección Titule la Foto. Bueno, ahí se los dejo, cuídense mucho. Y por cierto, ya las estuve viendo y están pero matadas de la risa. Hay un puño de estas que tenemos que ver cómo las vamos a ir poniendo ahí, ¿verdad? Sí, ahí nos vamos a organizar para ponerlas en Titule la Foto. Muchas Titule gracias. La foto. Hay varias que sí estaban en... Hay un grupo en Facebook que creo que se llama Solo en Cíbar, una cosa así, o Solo en San Salvador. Pero que también es divertido más que nada por los comentarios de la gente. Pero vamos a ver cuáles de esas no están ahí, las ponemos también. Nuestra amiga Paola Lorenzana, que a quien entrevistamos aquí en La Charamusca ya en el pasado, creo que estuvo ya en 2 episodios, ¿verdad? Es que uno fue en una obra que ellos estaban haciendo, que era la Seguridad en Red. Sí, estuvo en Seguridad en Red y estaba, mientras nosotros grabamos el podcast, ella estaba como leyendo poesía y luego fue cuando la entrevistamos como danzarina, ya que Paola es una excelente danzarina, según aprendimos. Yo pensamos que era bailarina, pero ahí nos aclaró la diferencia entre un término y el otro. Y aparte de eso, como comunicadora social dentro de su empresa, nos acaban de notificar, de avisar, compartir la tremenda alegría que Omarcito nos va a leer en este momento. Dice acá: con mucha alegría les compartimos a nuestros amigos de un logro más de Celi y Pau. El premio por el diseño de logotipo para los bicentenarios en Latinoamérica y Alemania, convocado por el Centro Alemán de la Información, el SAEI, y las embajadas alemanas de Latinoamérica. Este concurso se hizo a nivel latinoamericano, no sé el número de participantes. Nosotras tuvimos el honor de ganar el primer lugar nacional y el tercer lugar a nivel latinoamericano con nuestra propuesta. Fue emocionante, pues según nos comentaron, es la primera vez que la embajada alemana de El Salvador, la más pequeña de América Latina, gana un reconocimiento de este tipo. Así que un súper, pero súper aplauso para nuestras amigas. Se ganaron el premio por el diseño del logotipo. Así que buenísimo. Bueno, felicidades también. Ya para terminar con la bolsa de correos, tenemos la cultura chupística. La cultura chupística de esta semana era cosas que encontrás en una billetera salvadoreña. Por acá nos pone, creo que Robbie, tú escribiste esto, ojalá y solo fuera pisto, pero creo que todos andamos volados, que no necesitamos, o que nos recuerdan a alguien, o que nos encontramos botados en el... o que algún día me va a servir, dice acá. Así que tenemos 12 respuestas. La primera es tarjeta de cliente frecuente para Games Place y las alitas. Acabo de votar las otras 3 que encontré. El guío nos pone un escapulario verde. Ana Silvia nos pone: pues revisando mi billetera me encontré, además de lo que siempre andamos, un arito sonto. El otro se me perdió cuando fui a sacar el DUI. Un tornillo, eso creo que solo yo puedo andar en la billetera. Un chile chiltepe. Saludos, Ana Silvia, desde Antioch. Calvin nos pone un calendario de año. Nena nos pone, si es de hombre, tarjetas de presentación de negocios que le dan. Si es mujer, fotos, vouchers, papelitos con mensajitos de amor, sean de la actual pareja o de varios, o de viejos amores, pone acá. Vamos a revisar esa billetera, fíjate, Simón. David Hacker nos pone un papel con un teléfono anotado que no recordamos de quién es. Un billete antiguo, unas tarjetas falsas, pero que parecen bancarias, para llenar todos los espacios disponibles. La foto del ser querido, mamá, novia o hijos. Algunos IDs, pero lo que menos cargamos será pisto. Yo puse por ahí vouchers de cuando usas la tarjeta de crédito, todos borrosos que ni siquiera se puede leer de ya de lo viejo que están. El guío pone aquí la vialidad y el taco del seguro. El Choco Mendoza nos pone un billete de a Colón que andamos de recuerdo. Tickets del parqueo ya viejos y de y la membresía de Tony Video. Robbie también nos pone fotos de la familia, una tarjeta de parquímetro y una de teléfono público. Por cierto, todavía sirven las tarjetas de parquímetro. Pues, o sea, no sé, fíjate, yo aislando por cualquier cosa. Yo nunca he encontrado dónde se pueden comprar. A Daniel nos pone, además de todo lo que ya se ha dicho, el carnet de la U o del trabajo, con el que se marca la entrada o la salida. Yo lo llevaba, dice. Alguna curita, algún ganchito sandino, algún ganchito de ropa, alguna entrada de cine, de recuerdo o de algún evento importante. Yo llevaba de recuerdo la entrada al concierto de Ricardo Arjona, que todavía conservo. Y David Hacker termina poniéndonos, les agradezco al creador de esta cultura chupística, pues por fin he limpiado mi cartera y me he quitado un gran peso de encima, dice. Así que gracias a la mara que participó. Y con eso, señoras y señores, cerramos oficialmente. Ah, bueno, él me pone acá un billete de Lotín. En el IRC. De Lotín. Sí. Bueno, bueno, yo ando billetes de lotería. No, hombre. Lo que yo no sabía es que expiraban, creo que a los 30 días después que se corre. ¿Y había ganado algo vos? No sé, porque ya cuando llegué a cambiarlo y el señor ya no andaba a la lista. Me dice, no, me dice, sí, mire, lee aquí, vea. Me dice, creo que a los 30 días o 45 días, algo así. Pero sí, ahí andaba el tiquetito ese. De Lotín. Sí. Bueno, entonces con eso cerramos hoy sí la bolsa oficial de correo para esta semana. El micrófono es todo tuyo, Bobby. Bueno, muchas gracias, Omarcito. Antes de comenzar con nuestra entrevista con Funcel, yo quiero que Carlito Pizcarra nos dé el review de cómo se vivió en el Estadio Cuscatlán el día memorable. El día memorable. Sí. 13 años después. Sí, ya teníamos ratitos. Bueno, un lleno total. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a las 2:30 de la tarde. ¿Y vos entras a grama? ¿O dónde entras? Mendoza entró a grama. Ajá. Yo me quedé arriba. Y bueno, eran que las 2:30 y estaba el 90% ya del estadio full. El estadio lo abrieron a las 12. Increíble, ¿verdad? Estar en esa expectativa, poco a poco los nervios, ¿verdad? Eso que sentí, ¿verdad? Ya va a comenzar el mascón. Y cuando entró México, todo un show, ¿verdad? Porque la mara buchando y todo, y esperando ese partido. Pues de ahí, pues ya a nivel futbolístico, pues me deja una buena impresión la selecta. Recordemos que la última vez que le habíamos ganado en el 93, sí se notaba bastante la superioridad de México, pero en esta ocasión yo conté casi los mismos disparos a puerta de México, tanto como de El Salvador. O sea, estuvo bastante parejo el partido y creo que al final, pues, justo premio, pues, porque la mara estaba deseando esa victoria y los muchachos se entregaron. Sí, yo no sé si tú fuiste al estadio. No pude conseguir entradas. Sí, bueno, ese es un tema a mejorar. Sí. Sí, tiene que yo también quería ir. Logística tiene que ver. Pero se tiene que mejorar la logística, pero independientemente, pues un montón de gente, pues sí logró entrar todo, se llenó completamente el estadio, ¿verdad? Y realmente un premio para la afición que llegó a apoyar. Pregunta, Carlitos, ¿cómo viste la alineación del Salvador? Pues la que debería de ser, pues realmente De los Cobos no se equivocó en ninguna posición. Creemos que inclusive yo tenía mi duda con Arrastra Escobar si al final iba a ser un buen papel, porque lo sentí un poco lento, pero se echó un partidazo increíble. Yo pensé que con los delanteros habilidosos mexicanos pues iba a tener problemas, pero nada que ver. Bien cortaba los pases, pues anticipaba. Si hacemos un recuento de los mejores jugadores, pues pusimos una encuesta en masconazo.com donde estábamos pidiendo a la gente que votara por cuál había sido el más valioso del encuentro. Y pues estaba Cheyo Quintanilla, estaba Rodolfo Zelaya, estaba Larrastra Escobar, estaba Julio Martínez y Miguel Montes. Y la gente escogió a Rodolfo Zelaya, pues el habilidoso delantero que hizo lo que quiso con la defensa mexicana. Lo dejó literalmente en el suelo doblados, ¿verdad? Y Cheyo, pues que se le reconoce siempre que cuando debió de aparecer, apareció con el gol, con unos nervios de acero, pues le dio el gane a la selecta. Por ahí decíamos Larrastra que había tenido un partidazo de una defensa. Julio Martínez pues hizo el primer gol y provocó el penal en el segundo, que fue para muchos la novedad, por decir así, de lo bien que jugó. Y pues Miguel Montes, pues que le da una seguridad increíble en el arco a la selecta, pues. Sí, un súper buen portero, ¿verdad? Okay, si ya vemos las jugadas, y quizás antes de empezar con esto, vamos a tocar el tema ahí un poco controversial, los 50 grupos en Facebook que hay para mencionarle su progenitora a David Faitelson, perdón. ¿Cómo pensás tú que afectó este tema de Faitelson en el ánimo de la selección y de la hinchada? Fíjate que fue, creo yo, parte de la motivación de los muchachos el poderle callar literalmente las palabras a este pseudo periodista de ESPN. Lo que pasó, y nosotros fue bastante curioso, nosotros pusimos el video en Masconazo el día domingo, ajá, cuando él decía que El Salvador le tenía miedo a México. Y créanme, del lunes a martes nosotros recibimos una cantidad de visitas increíble, la gente comentando así, por decir así, con sentimiento, pues, de aquello de que nos habían insultado realmente. Sí, que realmente un poco ofensivo el muchacho ese. Tuvimos que quitar el comentario automático, es decir, teníamos que comenzar a moderarlo porque se comenzaron a meter mexicanos. Y ¿cómo se dice? Sorpresa de nosotros, ese día fue el día de más hits en Masconazo de toda la historia. Entraron más de 6,500 visitas en ese día. Fue realmente súper bueno. Y el día del Mascón entraron casi la misma cantidad, obviamente ya con la expectativa, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual, tuvimos que moderarlo porque la gente se comenzó a caldear demasiado, y más que cuando entraron los mexicanos, porque nosotros salimos mencionados en el Universal, en el periódico Universal de México, sí, que en verdad, en los periódicos de acá y todo. Entonces nos hizo, pues, de alguna manera, en todos los blogs mexicanos, que el sitio salvadoreño masconazo.com ha puesto estos tiestos, y los salvadoreños comenzaron a criticar al fulano, ¿verdad? Entonces, pero con toda razón, pues, realmente. Yo creo que eso fue como él comenzó a calentar el partido, y creo que eso motivó a los muchachos para demostrar de que sí existimos, ¿no? Y al final de cuentas se notó en la cancha. A mí me dio un poco de risa, porque haciendo un poco de research de quién era este chavo Faitelson, porque en realidad no sabía, yo como casi no veo televisión, no estaba en la jugada, y en YouTube vi un video de cómo la selección hondureña le cayó la boca, y de igual forma que la acabamos de hacer nosotros en este partido. Faitelson estaba hablando cosas, pero como que había agarrado copy-paste de lo que había dicho con Honduras, y le había cambiado, donde decía Honduras, le había cambiado sustituir por El Salvador. Pero básicamente que era un país que nadie conocía, con jugadores que nada que ver, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, lo mismo. Y luego sacaron el video, en ese mismo video, los goles, ¿verdad? Que le metieron. Que le hizo Honduras. Que le hizo Honduras a México y cuando ganaron, ¿verdad? Sí, de igual manera, como la polémica llegó a tanto en el propio canal, uh-huh, que pusieron en un famoso segmento de ellos a discutir también este periodista con Fernando Palomo, que es salvadoreño. Sí. De ahí, Fernando Palomo, con una clase realmente bastante buena, diplomático, pues le dijo sus cosas y le dijo, mira, el sábado vas a conocer a los seleccionados salvadoreños, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Al final de cuentas, Fernando estuvo en el Mascón, ¿verdad? Llegó y todo. Por ahí tenemos una prueba, sí, ¿verdad? Estábamos no había ni empezado el partido. Estábamos llegando hacia el palco. Y en uno de los pisos, para ir por las escaleras, ahí estaba un puño de gente y ahí estaba Fernando Paloma. Entonces mi esposa, tómame una foto con Fernando. Porque es el héroe del momento. Sí, fue ovacionado cuando la gente se dio cuenta que estaba ahí Fernando. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, le aplaudieron. Sí. Bueno, que, ahora veamos las jugadas de México y de El Salvador. ¿Cuáles pensás tú que fueron las jugadas más relevantes del partido? Pues la jugada del primer gol de El Salvador, la jugada de Rodolfo Zelaya es de clase mundial. O sea, cómo se quita hasta tres defensas, dejó sentado a Osorio. Hubo un posible penal que no se marcó con la mano del defensor. Y bueno, que eso provocó el primer gol. De ahí lo que sí podemos rescatar de México, tal vez en el único jugador que creo que siempre pone la cara, pues aunque a muchos no les caiga muy bien, es Cuauhtémoc Blanco. Él llegó y en el segundo tiempo puso sus pases, puso su clase y quieras o no, pues el don todavía juega, pues a pesar de los años. Ya está algo maestro. Ya está algo veterano. De ahí también la jugada clave del segundo penal, el que marcó El Salvador. La jugada de Julio Martínez, pues siempre es un buen desborde. Por ahí también la jugada polémica que inclusive los medios extranjeros decían que no era penal, el que se le marcó al Guille Franco, con el cual México empató. Por ahí también otra jugada clave que pudo haber cambiado el partido fue cuando Guille Franco se comenzó a dar duro ¿cómo se llama? El Pacheco, ¿verdad? Que al final le reventó la ceja y ni siquiera una amarilla le sacaron a México. Entonces, son cuestiones de que el árbitro no estuvo atinado pues en ciertas jugadas, pero que al final, pues, siento que el marcador es justo para el amor y la pasión que le puso la selecta al partido. Bueno, ganamos, viejo. Pues sí. Este miércoles jugamos contra Honduras. Sí. ¿Qué ondas? Difícil. Difícil porque Honduras viene de perder. Honduras tiene 4 puntos, uno abajo de nosotros. Y para ellos es súper clave ganar este encuentro y volver a quedar en los primeros tres. Yeah. De ahí, así como está la tabla de posiciones ahorita, Costa Rica con 12, Estados Unidos con 10, nosotros con 5 en tercer lugar. Si la hexagonal terminara ahorita, ya estuviéramos en el Mundial. Yeah. Pero, eso si mi nos abuelita tuviera todavía rueda, yo sería bicicleta, no sé. Y de ahí, después de nosotros, sigue Honduras con 4, México con 3 y Trinidad y Tobago con 12. Entonces, lo que pasa este miércoles es que en el Azteca los mexicanos reciben a Trinidad y Tobago. Eso es un gane mexicano ya cantado. Prácticamente cantado. Porque Trinidad viene de perder, perdió en casa, es el último lugar, como que ya va un poco cabizbajo. Desmotivado, sí. Y Honduras, El Salvador, es la otra clave. Bueno, si nosotros llegáramos a sacar un buen resultado en Honduras, yo creo que ahí el nacionalismo y aquello de la ilusión sería mucho mayor, porque ya sería un buen resultado de visita. Entonces, por ahí puede ser de que si lográramos sacar algo, pues la de empate gente para arriba, ¿o te ya es que una ganancia? Ya es una ganancia, puesto que recordemos que Honduras le metió 3-0 ahí a México, ¿verdad? Sí. Sin ninguna contemplación, ¿verdad? Misericordia de ningún tipo. Cabal, así que a nosotros nos costó ganarle a México 2-1, ¿verdad? Pero igual, o sea, todo partido diferente y la selecta ya con todo, pues para bueno, nosotros íbamos ganando el Estados Unidos, pues. Sí, Estados Unidos le ganó a Honduras. Prácticamente, esos 2 puntos que perdimos en ese mascón todavía duelen, pues, o sea, todavía duelen porque ahorita estuviéramos, ¿qué? Con 7 puntos, o sea, en tercer lugar sin ninguna duda, pues, ¿verdad? Sí. Y con aquello de que, hey, podemos clasificar, ¿verdad? Todavía. De hecho, tal vez iríamos en segundo porque Estados Unidos lleva 10, menos 1, estaría, llevaría 9. En tercero llevaría 8. Nosotros llevaríamos. Cabal, pero pero igual, o sea, la matemática todavía es muy pronto para decir si vamos a clasificar o no, ¿verdad? O sea, pero de que se pero va las a hacer probabilidades las tenemos todavía. Sí, se tienen. Bueno, se tienen. Y como dicen, si al final no vamos a pues México, si a México le ganamos. Yo iba a decir la otra palabra, pero no. Sí, sea, sí, le ganamos. Le ganamos. Sí, pero con una gran. Bueno, ¿qué más, Carlitos? ¿Pronóstico? Hijo de puta. Yo había dicho que íbamos a empatar con México porque pensaba que era la lógica, pues, pero Ahora creo que es, también le podemos sacar un empate a Honduras. Creo que Honduras llega bastante presionado. Mantenete con esa estrategia, sí, papá, porque nos va bien. Sí, cabal. Vos decís que empatamos. Así que, pero bueno, comercial, les invitamos que visiten masconazo.com. Tenemos los videos ahí de los goles para que la Mara disfrute, ¿verdad? Yeah. Tenemos la opción, los videos desde las televisoras internacionales para que vean cómo se narró en otro lado también, para que puedan sacar las diferencias. Y si pueden hacer comentarios, hay una sección para mandarle tu mensaje a David Faite. No, a los seleccionados, y nos han caído más de 100 mensajes en cuestión de una o de un día. Pues, o sea, ha sido todo una memorable fin de semana, por decirlo así. Estamos súper contentos de que la gente se identifica y ese amor por El Salvador por todos lados. Bueno, yeah. La selección ya está en Honduras. Ya, llegó ayer. Ayer. No viajó Zelaya, estaba leyendo. No, Zelaya fue amonestado por un penal que quiso inventar por ahí, que fue la única regada que hizo el Cipote, y va a hacer falta mañana, digo, el miércoles. Ok, entonces, en el lugar de él, Rudis. Rudis creo yo que sería, tal vez no el indicado, pero sí el que creo que le tiene más confianza de los Cobos. ¿Y para ti quién sería el indicado? Quizá William Reyes, que también es hondureño, nacionalizado salvadoreño, que podría tener ventaja en ese sentido por conocer un poquito más del ambiente pues hondureño. Ok, bueno, muchas gracias Carlitos ahí por el review. Ahí estamos. Y bueno, y aquí quedas, siempre queda en el estudio. ¿Y van a ir a Honduras, perdón? Sí, estamos ahí tramitando la visa, los permisos respectivos. ¿Con las señoras? Para el... ¿Con las señoras o con...? Con migración fue fácil, pero con las señoras. Con las señoras, sí, ahí sí. Vamos a mandar de delegados ahí a... Triple copia. A nuestro fotógrafo estrella, Max Ayala, que le mandamos un caluroso saludo, ¿verdad? Y pues él va a ser el abanderado ahí, que se va a ir con todo y cámara, pues... capturar todos los momentos que esperamos sean también memorables. Okay. Bueno, saludos a Max entonces. Y ya saben, ahí siempre masconazo.com con lo último sobre el fútbol de todos lados y especialmente de El Salvador. Correcto. Ok, bueno, empezamos nuestra entrevista con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Nítido. A ver si nos contás un poquito, ¿qué es Funcel? Mira, Funcel es una fundación que tiene alrededor de 20 años ya de existir. Ay, tiene bastante. Ya tenemos ratos de existir. Bueno, nosotros somos una... ¿Y tú estuviste desde un principio? No. ¿En el colegio? En el colegio, tal vez, sí. No. Hace como un año tuvimos un cambio de junta directiva y ahora estamos solo gente nueva, solo gente... La mayoría somos gente bastante joven, con nuevos ánimos de impulsar la fundación. ¿Y Funcel significa? Es la Fundación Zoológica del Salvador. El Salvador, ok. ¿Objetivos? La fundación surgió como una manera de apoyar al zoológico del Salvador. Ese fue su inicio. De ese entonces acá ha cambiado bastante su enfoque y nos hemos dedicado a hacer proyectos de conservación de fauna silvestre del Salvador. Pero siempre apoyan al zoológico. Tenemos ya ratos de no hacerlo. En lo que se puede, ¿no? En lo que se puede, siempre. Siempre pueden contar con nosotros cualquier cosa que siempre les hemos echado la mano. También le hemos echado la mano al Ministerio de Medio Ambiente en lo que hemos podido. Uh-huh. Al Ministerio de Agricultura en la aplicación del convenio sobre el tráfico de especies también le hemos echado la mano durante bastantes años. Ok, ¿cuáles son las actividades así, el día a día de Funcel? ¿Qué actividades son las que están realizando? Tenemos tres programas activos en la fundación. Uno es dedicado a la educación ambiental, que lo que hacemos es dar charlas normalmente en colegios. Ahorita tenemos un proyecto que estamos llegando a 35 escuelas en sitios donde las personas o donde los niños están en contacto directo con fauna en peligro de extinción. Entonces nosotros damos charlas de cómo relacionarte mejor con tu entorno. ¿Y eso como cuáles lugares son esos? Mira, por ejemplo, hemos estado trabajando en Morazán, en cerca de Río Sapo, que es una reserva privada, con las escuelas, con las dos escuelas de los alrededores. Hemos estado trabajando en Los Cóbanos, en los alrededores del Imposible, en Aguachapán, en Metapán, cerca de Montecristo. ¿Y llegan con cierta frecuencia a darles charlas sobre conservación ambiental? Exactamente. Llegamos, tratamos de llegar por lo menos una vez al mes a cada una de las de las escuelas, o por lo menos esa es nuestra apuesta de llegar, uh-huh. de darle un poco de continuidad. Okay, y esto es, ¿qué tipo de especies son las que están en peligro de extinción? ¿O son especies diferentes en cada lado, en un lado? Son diferentes en cada lado. Por ejemplo, en la zona norte del país tenemos depredadores como los pumas. Ay, tenemos chanchos de monte, tenemos... Puchica, pero ahí hay que dar la charla a los chanchos y a los pumas que no se coman a la gente. O... No. ¿Sabes? Tenemos un... hay una relación bien importante entre la gente que tiene ganado y los lugares donde hay puma. Porque normalmente hay una competencia por quién ocupa el ganado, si el puma o la gente. O la gente. Y eso crea grandes conflictos. Entonces nosotros de lo que tratamos de hacer es de ayudarle a la gente a cómo tiene que manejar su ganado para poder convivir con este depredador. ¿Y qué come el puma si no es eso? Normalmente se alimenta de venados, se alimenta de cotuzas, de los mismos chanchos de monte si hubiera. Y lamentablemente en los lugares donde ya la deforestación ha avanzado bastante y no tiene espacio, pues sí, a veces han habido casos de depredación de ganado doméstico. Okay, bueno, pero ¿y cuántos pumas habrán aquí en El Salvador, Rodrigo? Mira, son muy pocos. Lo que es nuevo es una investigación que nosotros estuvimos haciendo en la zona de Morazán, y lo que sabemos es que tenemos por lo menos una pareja reproductora en el país, o sea, una pareja que está teniendo crías y que está dando crías. Eso no se había reportado en años para El Salvador, y nosotros ya sabemos de que existen pumitas naciendo salvadoreños. Normalmente lo que se creía antes es que venían de Honduras y solo pasaban por El Salvador. Pero con este reporte nosotros ya sabemos... Están viviendo acá. Que sabemos que están viviendo acá. ¿Y se pueden reproducir entre la misma familia o...? No, pero como tienen contacto con las poblaciones del lado de Honduras, donde sí hay muchos más, eso mantiene la base genética fresca. Ah, ok. Excelente. ¿Y de este lado, qué tipo de especies son las que...? Por ejemplo, ya en la costa tenemos ahí, por supuesto, las tortugas marinas, tenemos algunas especies de tiburones, tenemos, bueno, en el arrecife de los cóbanos se han reportado especies nuevas para la ciencia. Uh-huh. O sea, nunca en el mundo se había reportado la especie hasta algunas de las investigaciones que hemos hecho o que han hecho alguna gente del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo qué especies? Es un quitón. Eso es... Si me decís, te voy a traer un quitón, pienso que es algo que me voy a poner para el frío o algo así. O sea, quitón. Sí, o sea, bordado, así como... Ajá, cabal. Y peludo. Peludo. Sí. No. A ver. Con diseño así como indígena. Sí, cabal. Como los glifos de la semana pasada. Cabal. Sí, de tamaño quitón que andas. ¿Qué es un quitón? Es una especie de no sé cómo explicarlo, porque es algo como muy primitivo, pero es como una especie. ¿Mono? No, como una especie, vaya, a ver, por decir algo, aunque mis colegas biólogos se me van a ofender por hacer esta comparación, pero como un cangrejo. Ah, okay. Ya, ahí sí ya. Ya, más o menos, o sea, pero es una rama distinta de no es no pero es de la misma familia. No, tampoco, pero es visualmente es a lo que más se parece, pero es más tipo, parece cangrejo, pero es porque por el tipo de coraza, de caparazón que tiene. Uh-huh. Pero no sé si aquí tengo una foto de ya está viendo una foto. Vaya, eso a ver si salen grande. Espérate, me voy a poner los lentes. Está en Wikifaunia, fíjate, wikifaunia.com. Wikifaunia. Ese es uno de los medios que yo ocupo para cuando no conozco algo. Yeah. Es el quitón, pero no me está resolviendo. Ya lo vi, fíjate, más o menos. Ya vieron la trilobite, vea. Exactamente, parecido a eso, con ese tipo de ¿Qué de tan estructura. Grandes son estos quitones, tú? Pequeños. Ah, pequeños, como unos 10 centímetros pueden ser. Wow. Sí, o porque de afuera más grande parecería ese que salió en Starship Troopers, ¿verdad? Que tamaño animalón. Sí. No, pero sí. Vaya, pero parecía entonces, trilobite, pero duro. ¿Verdad? Exactamente. Y de esos, aquí en El Salvador se descubrió uno, en Los Cóbanos, que solo existe en El Salvador. No existe, no había sido reportado en ningún lugar del mundo. Y esa es la riqueza de fauna que tenemos nosotros. ¿Y cómo lo bautizaron? Fíjate que no me acuerdo. Pero algo como salvadoreninis, algo así. Salvadorensis, de seguro, pero no estoy seguro. Guanaquis. Habría que preguntarle a los dos descubridores. Ahí está en grande, ¿ese será? Eso es. Quitón. Sí, bo. Y el color está bonito también. Así como dorado. Para tomarle fotos, hay que decirle a Calero Photography que vaya a buscar los critones. El cangrejito playero dice que es punche, dice Mate. No, eso se los comen. No, esto no. Con el guaste, no. Ok, vaya, entonces ese es el primer programa. ¿Cuál es el segundo? El segundo que tenemos es nuestro programa del sistema de rescate de fauna. Ok. ¿Qué es eso? Antes la fundación tenía un centro de rescate propio. Ahora lo que nos encargamos es de articular el rescate de fauna. ¿Esto qué es? Hay especies amenazadas que debido a tenencia de mascotas ilegales, al tráfico de especies internacional, entran a El Salvador de manera ilegal o las tienen de manera ilegal. Como por ejemplo, yo sé lo que todos los salvadoreños tenemos, el típico perico. Ajá. El típico perico es ilegal tenerlo. O sea, no es una cuestión de que me gusta. Yo sé que son bonitos, o sea, son bonitos los pericos, pero lo que pasa es que al tener un perico en la casa estamos perdiendo las especies silvestres y estamos viendo limitada la conservación de estas especies. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ha sido drástica la pérdida de población de pericos en San Salvador, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo era cipote, a las 5 de la tarde, la periquera que volaba sobre El Salvador era impresionante, el ruido que hacían y todo. Impresionante, sí. Y ahora ya no se escucha tanto. Ya sí, eran nubes verdes. Poco. Eran nubes verdes, exactamente, de pericos. Exacto. Que se iban al volcán. Sí, a donde les apunta el pico. Sí. Alfredo Pino. Sí, entonces, por ejemplo, ha sido mucho la pérdida de perico. Bastante. No, en parte por la tenencia ilegal, la captura y la venta. Uh-huh. Y en parte por porque ya no hay palo. Pues. Porque ya no hay palos, exactamente. Entonces, uh-huh. Si no hay palos, los pericos no hay perico. No, porque antes yo me acuerdo también aquí en el crucero de Don Beto, que yo iba todos los domingos al crucero de Don Beto y a las 5 de la tarde, una gran periquera. Sí, o sea, sí. Aquella bulla que parecía una. Sí. Y ahora ya no tanto, pues, o sea, ya dos que tres periquitos, pero sí. Ya no hacen la misma bulla. Sí, sí. Entonces, bueno. Y volaban hacia el espino y de regreso y todo. Exactamente. Eso. Normalmente los pericos que viven en la zona de la Sultana, uh-huh. Duermen acá y de día van a comer a la playa. Entonces, ah. Ellos todos los días se van a la playa donde están los árboles de los cuales se pueden alimentar y en la tarde regresan a dormir acá. Es como que van al trabajo, o sea, un commute. Exactamente. Una hora volando. Y exactamente, regresan. Exactamente. Wow. De eso se trata. O sea, eso es lo que ellos hacen. Entonces, el segundo programa es rescatar periquitos. Bueno, pericos. Entre otras especies, monos, Pero esos pericos, por ejemplo, ahora, ¿cuál sería un lugar hóspito para ellos? Porque obviamente no creo que aquí en la ciudad. Mira, se han acostumbrado bastante y es impresionante. Me acuerdo de un trabajo que hizo un biólogo que se llama, que ahora trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, que se llama Néstor Herrera, uh-huh. Sobre los pericos de la Sultana. Y al parecer se han acostumbrado bastante. Y ya son de ciudad, pues. Ya son de ciudad. Y si, por ejemplo, conserváramos el espino y creáramos el parque de los pericos, yeah. Eso sería un éxito total. ¿Y o todavía sea, se puede hacer eso? Yo soy un firme creyente de que se puede. ¿Y qué se necesitaría para hacerlo? Mira, para hacer... Poner los árboles que son adecuados para ellos, me imagino. Exactamente, exactamente. Hay que poner un poco de las condiciones necesarias, o sea... Pero ahorita ya hay de ver un montón de pájaros ahí, ¿o no? Hay un montón. El espino todavía sigue siendo un gran pulmón y una gran reserva para San Salvador. Uh-huh. O sea, es de las pocas grandes cosas que nos queda en la ciudad y que vale mucho la pena hacer esfuerzos por cuidarlo y por promoverlo. Pero exactamente. ¿Qué sería necesario para hacer el parque? ¿Quién tendría que hacerlo? Y mira, ahí hay cuatro actores claves. Uno es la alcaldía de San Salvador, otro la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, el Ministerio de Medio Ambiente y el cuarto, el más importante, el dueño, la cooperativa del Espino. Uh-huh. ¿Y esa cooperativa quién es? Es una cooperativa formada desde los procesos de la reforma agraria y que son los dueños de la tierra y que son a las personas que habría que comprarles la tierra para poder reservarla. O sea, que se las tendría que comprar. Habría que comprarles la tierra, sí. Sí, porque si le vas a hacer un parque nacional, tenés que... Exactamente, y esa ha sido como la gran limitante que ha habido. Ahorita está reservado, ahorita no se puede darle otro uso que no sea el de cafetal. Uh-huh. O sea, el cual está, o sea, se acuerdan con todo el lío que hubo con la Diego de Holguín y todo eso. Uh-huh. Pero el uso está claro. Ahora, para hacerle otro uso, para que nosotros, los ciudadanos, podamos darle uso y poder disfrutarlo y poder que cumpla otras funciones, habría que llegar a algún tipo de acuerdo con esta cooperativa. Ya. Yeah. Ok, bueno. Bueno, por lo menos ya sabemos a quiénes tenemos que invitar para preguntarles. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo hacemos? Sí. Yo creo que realmente es una cosa que se puede hacer, pues. O sea, y que yo vería, creo que hay bastante disposición de parte de las autoridades para hacerla. Ya ese proyecto es un proyecto que se ha hablado por años y que yo creo 20 años. Que yo creo que se puede impulsar fácilmente. Sí. Entonces. Ok. ¿Cuáles son las especies que más están recuperando ustedes? Mira, nosotros de momento hemos limitado bastante lo que estamos haciendo en el programa de rescate de fauna por una razón muy sencilla. Porque si tú tenés fauna decomisada, fauna enferma, la tenés que poner en algún lugar. ¿Y dónde la pones? El zoológico, que sería el lugar natural, está saturado. Y además tienen muchas especies exóticas, entonces no hay espacio para las especies nativas. Y de ahí las pones en lugares especiales creados para como santuarios para las especies. Porque hay especies que después de darles tratamiento médico se pueden volver, veterinario, se pueden volver a liberar. Y no habría ningún problema con ellas, pero hay otras... que definitivamente por el maltrato o los golpes que recibieron o porque las acostumbraron a tenerlos como que son perritos, sí, y en realidad no son domésticos, ya no se pueden volver a liberar. Entonces estas especies hay que encontrarles un lugar y nosotros tenemos ahorita más o menos una red identificada de lugares donde se pueden tener. Antes nosotros teníamos un centro de rescate, un lugar donde tener a los animales. En este momento no hacemos eso. Entonces nosotros solo damos servicios veterinarios, canalizamos el animal decomisado, el animal herido, el animal enfermo, le damos servicio veterinario y luego de esto tratamos de colocarlo o le damos el destino que el Ministerio de Medio Ambiente decida. ¿Y cuál es el animal más exótico que han decomisado? Bueno, de historias de animales extraños tenemos varias. Tenemos varias. Yo estoy seguro que se acuerdan de la historia del león marino. Sí, del león marino que pensaron que era chucho. Exactamente, sí, un chucho un poco raro, pero... que se cayó de un pick-up que un japonés lo encontró y que se lo robaron y que después estaba amarrado en un chupadero. Exactamente, sí. O sea, fue una historia... O sea, se fue una novela, el sí, asunto pobre, fue una mira, novela. Ese animalito era hacerle un libro, ¿verdad? Es un poco a lo José Miel, ¿verdad? Que le pasa algo de todo. Algo así, le pasó ese, absolutamente de todo. ¿Pasó? Solo tragedias. Sí, solo tragedias. Bueno, desde la tragedia que vino a parar a las costas del Salvador. Desde ahí estaba salado el animalito ese. O sea, este era un león marino de Galápagos. y vino a parar hasta la costa de El Salvador. Pobrecito. Y de ahí, cuando lo agarran, se lo traen para San Salvador, lo llevaban para nuestras oficinas y lo pierden, se les escapa. Y pasó perdido alrededor de una semana. En lo que pues, nosotros tratamos de andar buscando. O sea, vos te imaginarás cómo nos veía la gente cuando nosotros le preguntábamos, mire, ¿no ha visto un león marino? No, fíjese que hoy no. Ah, y entonces, ¿y cómo lo encontraron? Lo encontramos porque ya teníamos más o menos identificado por qué zona se lo habían llevado. Y porque se lo llevaron, no fue que se aventó del camión o algo. Se aventó de donde lo traían, se aventó. Y de ahí alguien lo encontró y se lo llevó a su casa. ¿Y cómo agarras un león marino? Mira, estaba enfermo, había venido nadando desde Galápagos, venía en un pickup en la parte de atrás asoleado. Se avienta del pickup, el pobre estaba, o sea. Bueno, lo agarraron y se lo llevaron a este lugar, y ahí el vecino le puso la denuncia a la policía. Porque vio que no era Chucho. Porque vio que no era Chucho y porque nosotros comenzamos a sacar la noticia por los medios y se busca a León Marino. ¿Cuántos pueden haber? Sí, sí. Y gracias a esa denuncia pudimos llegar a rescatarlo. Cuando llegamos lo encontramos con un collar amarrado a un palo. Híjole. ¿Y qué le daban de comer? ¿Purina? No, tortillas. Ok, wow. ¿Y se las comía? No, no se las comía, pero eso es lo que le trataban de dar. Yeah. Después de eso, pues fue un montón de trabajo y de esfuerzo de nuestros veterinarios para recuperarlo. Y de ahí toda una novela para tratar de ver qué hacíamos con... ¿Cómo lo mandaban a Galápagos? ¿Cómo lo mandábamos de regreso? Bueno, en realidad no podía ir de regreso. ¿Por qué? Porque Galápagos es una reserva, patrimonio de la humanidad, y un animal que ha salido de ahí, que ha estado en contacto, que ha estado en un chupadero, a saber... Exactamente. Después todos los osos marinos chupando. Ya, ¿no? Galápagos, ¿no? Tráigame vos que te pesca. Ya regresaba todo tatuado. Sí, sí. No, definitivamente un animal que ha salido de... Una vez que lo sacas de la vida silvestre, un animal como estos, un animal que aprende, que tiene instintos, bien difícil recuperarlo y poder volverlo a liberar. Y entonces estaban viendo para dónde lo mandaban. Exactamente, mira, o sea, eso... Ahí tenía que ser casi zoológico, vos. Ahí no había de otra. Casi que zoológico. O sea, los circos nos inundaron de llamadas, pero nosotros no se lo íbamos a dar a un circo. Claro. O sea, nosotros partimos de que no tienen que haber animales en los circos. O sea, pues el Circo del Sol lo apoyamos. Cero animales. Sí, exactamente. Exactamente. Claro. Ok. Bueno, la historia de León Marino. Aquí de primera mano, señores. Sí, así tal cual sucedió. Sí. Ok, y ahora lo siguiente. Nos llamó la atención que en ese tiempo también se encontraron otro como serie de animalitos así extraños, así como en una seguidilla, como que el león marino y después el tigre de Bengala que se escapó de un circo. El tigre que se escapó, sí. Y después no sé quién, y todos estaban en estrés. Exacto, exacto. ¿Cómo le terminas el estrés a un animal? ¿Se le sube la presión, le duele la espalda? O sea... No, lo ves en el comportamiento. Ves en el comportamiento del animal. O sea, evidentemente un animal que se pega en la jaula, que no puede estar quieto, que tiene, o sea, le ves mucho temor a las personas, es un animal que tiene alto grado de estrés. ¿Y cómo lo trata Valium? Podés darle algún tipo de tranquilizante. Inicialmente le das algún tipo de tranquilizante. Yo no soy veterinario, no te puedo decir el tratamiento exacto, pero sí, y le das tiempo y le das espacio y le das aislamiento. No le hablas, no es como que así, como que... No, al contrario, lo tenés que dejar solo y lo tenés que dejar en un lugar donde él se pueda volver a sentir cómodo. Uh-huh. O sea, de todas maneras está en un ambiente extraño. Pero si hay ruido de carro, si hay contaminación, si hay... Paletero pasando. Exactamente, y eso evidentemente le va a producir más intranquilidad, ¿verdad? Ok, bueno, Ok, tercer programa. Nuestro tercer programa es el de conservación de tortugas marinas. Este es un programa que tenemos varios proyectos dentro del programa de conservación de tortugas marinas, y es una de las cartas más fuertes de la fundación y donde más nos estamos concentrando. ¿Cuántas variedades de tortugas marinas hay en El Salvador? Hay cuatro especies. ¿Cuatro? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre variedad y especie? Variedad es un concepto como genérico, no necesariamente tiene un fundamento biológico detrás. Cambio especie sí tiene una definición exacta. Okay, o sea que son cuatro especies. Son cuatro especies, correcto. ¿Y cuáles son? Es la tortuga carey, la baula, la golfina y la prieta. ¿Cuál es la más grande? La baula. Y esa es la tortuga marina más grande del mundo. Ah, ¿de verdad? Sí. Wow. ¿Cuánto mide? Pues más de dos metros el caparazón. O sea, es, imagínate una persona acostada en tortuga. Bueno, es algo bien grande, sí, yeah. Bien grande. Pues, y de esas hay aquí, te salen. De esas que yo, hay. Que te esté bañando y te salga un animal de eso. Sí. Pero muy poco ya, muy poco. La baula es una especie en extremo peligro de extinción y en las playas de acá ha sido reportada muy poco. Realmente no me acuerdo cuándo fue el último reporte de baula, pero todavía es un reporte reciente y todavía algunos cuantos nidos de baula. Entonces, el toque ahí es proteger los nidos y los huevos. Exactamente. O sea, porque la tortuga en el mar tiene muy pocos depredadores. Su fase crítica, bueno, hay un problema con las redes de pesca, pero eso es otra historia. Uh-huh. Pero la fase crítica de ellas es cuando nacen, cuando salen a desovar las tortugas. Ah. Esa es una fase crítica, y de ahí cuando salen las tortuguitas al mar. Exactamente. Bueno, y si salen en las costas del Salvador, era todavía más crítico, porque según uno de los estudios que hemos hecho, el 99% de los nidos de tortugas marinas en El Salvador es saqueado. Nunca llega a reventar. No. Casi todo se utilizaba para el consumo humano. Entonces era los típicos ventas que veías en los chupaderos o que en los semáforos vendiéndote huevos de tortugas. Eso era casi el 99%. Y una vez sacan los huevos de tortuga, ¿no se pueden volver a...? Inmediatamente sí. O sea, pero si ya encontrás huevos de tortuga aquí en San Salvador, ya estuvo. Ya se murió la tortuga. Sí, ya se murió. Pero el programa que estamos haciendo ahorita, lo que hacemos es... bueno, como hay una veda de tortugas, hace como dos meses se prohibió completamente y permanentemente el consumo, la comercialización de huevos de tortuga y de cualquier parte de la tortuga. Uh-huh. ¿Y el consumo? Y el consumo también. Está prohibido y está penado por la ley. Sanción está bastante alta. ¿Cuál es la sanción? Creo que son $2,000 y pico la mínima y hasta 5 años de cárcel. O sea que si llegan a un chupadero y tiene huevo de tortuga, los pueden multar. Si llega alguien y mire, tiene huevos de tortuga y le venden, lo pueden multar. Ahora, solo es porque es lento el hombre, entonces ya es otra cosa. Pero pero si le lleva efectivamente el plato, entonces sí lo pueden multar. Exactamente, sí. Al que vende y al que compra. Uh-huh. A los dos. Me parece bien, Bux. Está bien. Ok. ¿Y cuál es? ¿Y ha funcionado esta? ¿Desde cuándo? Mira, tiene dos meses y está comenzando esto. Pues, sí, o sea, ciertamente en las calles lo notas. O sea, la gente sigue vendiendo. Uh-huh. Sigue vendiendo, pero sabe que lo que está haciendo es ilegal. Yeah. O sea, por primera vez está claramente que es claramente ilegal. Yeah. Y el otro lado de esto, para que funcione, que es en lo que nosotros estamos tratando de ayudar y en lo que nosotros estamos tratando de hacer, en la parte de la playa. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con todas esas gentes, con todas esas familias que vivían de recolectar huevos y de vender huevos en la playa? Claro. O sea, ¿cómo los vas a dejar sin su fuente de es lo que ha aprendido a hacer. Es lo que ha aprendido a hacer toda la vida. Entonces nosotros, nuestro proyecto es tener viveros en las playas, en casi todas las playas del Salvador. Estamos cubriendo Vamos a tratar de cubrir cerca de 100 kilómetros de playa. Uh-huh. De los 200 y pico que tenemos, inicialmente vamos a cubrir 100 con viveros. Entonces nosotros, y digo nosotros, pues una red grande de conservacionistas de tortugas y Funcel tratando de impulsar esto, vamos a tener estos viveros donde les vamos a comprar a la gente autorizada los huevos que ellos extraigan. Entonces, si en la misma noche ellos llegan, los sacan y nos los venden a nosotros, nosotros los podemos replantar y en un espacio seguro protegerlos hasta que nazcan y liberarlos de nuevo al mar. Así, en este periodo inicial, la gente carnetizada, van a tener un carnet autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, esta gente va a poder seguir teniendo ganancias de la venta de tortugas, mientras van aprendiendo algún otro oficio. Hay un montón de otras cosas bonitas. Exactamente. Es más, los mismos proyectos de tortugas se pueden convertir en un atractivo para la gente, pues, o sea, ¿cuánto paga la gente en Costa Rica para ir a ver las tortugas? Claro. Es increíble. Y aquí en El Salvador... Entonces se podría tirar como turismo. Como exactamente. Como enseñarle a la gente que ya saben cuando van a salir las tortugas a desovar y esa onda. Y hay otro dato. O sea, la costa del Salvador, en realidad, esto debería llamarse Costa Tortuga. Uh-huh. O sea, tenemos la cantidad de tortugas que tenemos, es increíble. O sea, debería de ser un atractivo, debería estar casi que nuestra bandera, debería de estar... Una tortuga. Y lo digo en serio. Por ejemplo, la tortuga carey, la población en mayor peligro de extinción del mundo de tortugas marinas es la tortuga carey del Pacífico Oriental. Uh-huh. Uh-huh. Y el lugar donde más tortugas carey desovan del mundo es El Salvador. Wow. O sea, eso es lo que tenemos nosotros. Esa es la riqueza que tenemos en nuestras playas. O sea, tenemos la posibilidad de salvar a una especie de la extinción del mundo. Uh-huh. En nuestras playas. O sea, más que en Costa Rica, más que en México... Es aquí donde están las mayores poblaciones. Okay, wow. Bueno, chivísimo. Y pregunta, con todos estos carnetizados, ¿cómo van a saber o hay manera de saber si es de nido que han sacado los huevos o han matado a la tortuguita para sacárselos? Porque se han visto... Sí, es parte del sistema, o sea, es que además del que esté encargado del vivero, tiene que haber una persona que esté encargada de patrullar las playas. Yeah. O sea, y que ande vigilando. Y la idea del carnetizar a los tortugueros es preocuparlos a ellos y meterlos y hacerlo parte. Y empezarles a hablar y darles charlas. Exactamente, sí, para que sean parte del proceso de la conservación, pues, o sea, de esto están viviendo, de esto han vivido. Si hay tortugas, pueden haber turistas, pueden tener viveros, pueden seguir viviendo de lo que han vivido. Sí, porque una vez se las acaben todas, se quedan también sin trabajo. Igual. Exactamente. Sí. Ok. Bueno, felicidades. Me parece que es un súper, súper buen proyecto. Una pregunta de las últimas. ¿De qué vive Funcel? ¿De qué vive Funcel? Esa es una gran pregunta. No sé. No, en realidad vivimos de aportes voluntarios, hay varias empresas que nos patrocinan, hay personas individuales que son nuestros miembros, que dan una cuota voluntaria mensuales o anuales, y de los proyectos internacionales que conseguimos. O sea, pero el aporte de las personas, de los salvadoreños, de las empresas salvadoreñas es lo fundamental. Es la mayor parte. Okay. Y si la gente quisiera colaborar con Funcel, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es la manera de colaborar con Funcel? Fácil. Bueno, depende de qué tanto se quieran involucrar. Tenemos un programa de voluntariado. Uh-huh. Para la gente que quiera colaborar con todas estas actividades, con nuestro con el sistema de rescate. Con ayudarnos a mantener y los poquitos animales que podemos tener, ayudarnos en las playas, ayudarnos con las campañas de divulgación de todo el tema de tortugas. Vamos a estar visitando todos los bares y chupaderos posibles, uh-huh, entregándoles una calcomanía para que la pongan, una calcomanía anaranjada grande, para que la pongan en la entrada diciendo, yo no vendo huevos de tortuga. Uh-huh. O sea, para que se unan a esta campaña, se unan a este movimiento, y evidentemente a quien no le vean la calcomanía anaranjada, por algo será. Yeah. Ajá, entonces, okay, vaya, esa es una forma. Ahí siempre necesitamos gente que nos apoye en todas estas campañas. Uh-huh. Y no crean que ahí solo tenemos biólogos o veterinarios. Ahí, o sea, cualquier cantidad de gente de diversas profesiones que nos apoyan y que nos ayudan. Y la otra cosa es siempre pueden donarnos dinero para que podamos mantener todos estos proyectos. Uh-huh. Ok, ¿y cuál sería la manera? Lo más fácil es que nos contacten al 2211-8044, que es el teléfono de Funcel, o si no, la página web, que es www.funcelsb.org, que ahorita hace poquito la estrenamos, hicimos el lanzamiento de esta página que nos ha quedado... Bueno, a la empresa le ha quedado... Cachín buenísimo. Sí, sí, increíble, sí, increíble. Sí, sí, sí, sí. Hay que felicitar a esta gente, ¿verdad? A esta gente, sí. ¿Por qué lo decís, Roberto? Sí, no, porque por el diseño. Sí, el diseño. Sí. No, acabo de ver un preview, me parece buenísimo. Los felicito. ¿Y correo electrónico? Los correos electrónicos están ahí en la página web. Se pueden contactar con cada uno de los miembros o con los jefes de cada uno de los de los departamentos, de los proyectos. Okay. Y pues ahí lo pueden revisar, y si no, siempre nos pueden hacer una llamada. Tenemos un grupo de Facebook también. Ajá. Que lo pueden visitar, y se está poniendo bastante activo eso. O sea, la gente está participando y está aportando bastante. Entonces es bien dinámico. Bueno, ahí están también en Facebook. Ahorita Omar ya está ingresando, y yo mañana me voy a unir al grupo de Facebook de Funcel. Así que también toda la mara que son mis amigos en Facebook, ahí ya también les puede servir el link si me ven mañana por ahí, que me uní a Funcel. Ya me uní yo también aquí al fansite de Funcel. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, excelente, Rodrigo. Felicidades. Nos parece una obra buenísima. Nos encantan los animalitos, pero nos encantan en libertad, no en el plato, ni amarrados a una cadenita, a un palo. Y sobre todo que nos enorgullece saber de toda la riqueza que tiene nuestro El Salvador, ¿verdad? Y es bonito que venga alguien que sabe a contarnos todas las cosas bonitas que tenemos y las especies bonitas que solo aquí hay, ¿verdad? Porque es así como nos enorgullece la selecta cuando gana. Tenemos cosas que nos enorgullecen todos los días, como es el caso, por ejemplo, las tortugas de Carey, que yo no sabía. O que teníamos la tortuga gigante que venía aquí a El Salvador, o que teníamos pumas, que una pareja de pumas ya locales. Así que todas esas cosas creo que son puntos más a favor de sentirnos orgullosos de nuestro país, ¿verdad? Así que muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme venir a contar estas historias. O sea, de verdad que para mí es bien importante divulgar y contar todo lo que tenemos en El Salvador, el trabajo que hacemos, y hacer partícipe a todos nosotros de las cosas que tenemos en El Salvador y de las necesidades que tenemos. Y de la increíble fauna que tenemos en El Salvador. Yeah. Super chivo, Marcito. Pues nada, amigos, con eso creo que vamos a ir cerrando ya el episodio, que nos hemos atrasado un poquitín. Nada más les quiero recordar, amigos, que nos pueden escribir, como siempre, a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden mandar una llamada telefónica al 615-676-5959. Y lo que ustedes dejen grabado ahí lo pondremos en el próximo episodio. Por cierto, dice Jasmine, mi novia les va a dar la primera donación de ¿qué? De oyentes, me acaba de decir, dice, bueno. Ah, dice Don Elmer. Ajá, Elmer. Ya tenemos la primera donación de unos oyentes de La Charamusca, así que saludos a Jasmine y a Don Elmer. Siempre están atentos ellos de colaborar. Exacto. Son los fundadores de la Fundación Charamusca junto a Roberto y a Bueno, y también Alicia, que sí, nos ha apoyado, y a un montón de gente que ha colaborado en estas necesidades. Yes. Ok, bueno, Carlitos. Pues nada más agradecerles el tiempo que nos dieron para hablar un poquito de la selecta y recordarles que el miércoles a socar, señores. Así que a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en Honduras. Por ahí vamos a estar transmitiendo a través del Twitter de masconazo.com para que estén enterados jugada a jugada de lo que esté pasando. Así que estén pendientes y bueno, a ver qué tal nos va. Cruzar los dedos. Bien, bien. Nos va a ir bien. Y también a los Lakers. Y recuerde decir la próxima vez que tenga así ganas de unos huevos de tortuga. No, hombre. No se pelen. Si unos churritos con ketchup mejor. Sí, hombre, mango tierno. Sí, tantas cosas ricas. Va. Jocote, va. Jocote. Sí. O consomé. Una cosa. Para mí. Sí. Bueno, ok, nos vamos entonces. Les deseamos una excelente semana. Arriba con la selección, arriba con las tortugas también. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.